¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Esta semana estamos felices por la pronta liberación de Oscar López Rivera. Él es un preso político boricua que ha estado más de 35 años en cárceles de Estados Unidos, solo Jorge, por luchar por la independencia de Puerto Rico. Pero antes, Vanessa, hagamos un repaso por los hechos que han sido noticia en los últimos 15 días en el Caribe y Centroamérica. ¡Zarpamos! ¡Ponte tu chaleco salvavidas! Comenzamos en República Dominicana. La ciudad de Punta Cana fue sede de la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El encuentro comenzó con un minuto de silencio en homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Vanessa, entre los documentos aprobados está el plan de acción de la CELAC. El continente, de manera unánime, Jorge, volvió a exigir a Estados Unidos el fin del bloqueo a Cuba, la devolución del territorio de Guantánamo y la derogación del decreto que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad interna de Norteamérica. Vanessa, ¿y ahora quién asume la presidencia pro tempore? El Salvador, Jorge. Vamos a escuchar al presidente dominicano Danilo Medina durante la inauguración de la cumbre. No podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños. En un mundo donde las ideas del pensamiento único siempre amenazan con hacerse hegemónico, se hace más urgente que nunca buscar nuevas respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. Estos son los desafíos del presente para nuestros pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no le quepa duda, la CELAC es la respuesta. Si hablamos de crecimiento económico, la CELAC es un espacio óptimo para cooperar, facilitando el comercio y los encadenamientos productivos que creen millones de empleos en nuestra región. Si queremos asegurar soberanía alimentaria en la CELAC, podemos encontrar forma de apoyar a nuestros agricultores, revitalizar nuestros campos y alimentar a las ciudades en crecimiento. Si queremos proteger a nuestros pueblos de los efectos del cambio climático y los desastres naturales, aquí podemos tanto buscar soluciones locales como llevar una voz común a los espacios de decisión mundial. Ya se lo decíamos en la entrada. Barack Obama conmutó la pena del independentista boricua Oscar López Rivera. Lo hizo a 3 días de terminar su mandato. La noticia fue celebrada en Puerto Rico y en el resto de América Latina. Oscar podrá salir en libertad el próximo 17 de mayo. Escuchemos a la hija de Oscar luego de conocer la noticia. Cuando un pueblo se une ante un reclamo de una injusticia, podemos lograr que se haga justicia. El regreso de papi a casa se debe a la unión del pueblo puertorriqueño. Desde aquí, desde Puerto Rico, se hicieron llamados a nivel internacional. Ayudas de otros gobiernos, como los mencioné. Pero básicamente, quienes regresan a Oscar López aquí, a Puerto Rico, somos nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Esa parte donde está el agradecimiento al pueblo de Puerto Rico, mi mensaje fue literalmente dictado por mi papá a las 8 de la mañana. Asegúrate que tú le das las gracias a todo el mundo. Lo que pasa es que lo puse pequeñito, ¿verdad? Pero me dijo, tienes que darle las gracias al pueblo cubano, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a Latinoamérica, pero en esos en específico. Pero sobre todo, asegúrate que con estos brazos cortitos yo abrace a los puertorriqueños en la isla. Así que yo te diré que mi papá, sumamente agradecido. Una de las cosas que siempre ha mencionado es que el día que pise el suelo puertorriqueño por otra vez, lo primero que va a hacer es besar el suelo que lo vio nacer. Avanzamos. El Salvador conmemoró 25 años de los acuerdos de paz. Esta firma puso fin a más de 12 años de guerra civil. En ese conflicto armado murieron más de 70.000 personas y hubo más de 8.000 desaparecidos. En el acto de conmemoración, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció la instalación de una mesa de diálogo para alcanzar una segunda generación de acuerdos de paz con el apoyo de la ONU. Además, Jorge pidió aprobar una ley de reconciliación nacional, impulsada por los familiares de las víctimas. Vamos a escucharlo. Es esa convicción la que hoy renovamos con todo El Salvador y la comunidad internacional como testigo para garantizar una paz firme, duradera e irreversible. Es por ello que he dado instrucciones al ministro de Educación para que sea incluida a la brevedad posible la promoción de la cultura de paz como parte de contenidos curriculares en todos los centros escolares de nuestro sistema educativo. Por último, el presidente salvadoreño propuso un indulto a todos los presos adultos mayores y jóvenes con alguna enfermedad condenados por delitos leves y que hayan cumplido la mitad de su condena. Nos venimos a Honduras. Allí comenzó la campaña electoral para las primarias de los partidos políticos. Quienes resulten ganadores se disputarán la presidencia a finales de 2017. De acuerdo a cifras oficiales, se gastarán más de $70,000 en la campaña. Los únicos beneficiados serán los medios de comunicación privados. Desde la ciudadanía se escuchan voces de protesta por los gastos excesivos y por la poca transparencia de los libros contables de los partidos. Experiencias pasadas demuestran el uso de fondos del narcotráfico y el lavado de dinero. Escuchemos al analista político Lino Mendoza y al director de la Flaxo en Honduras, Rolando Fonseca. Si no se hace de manera organizada, si no se hace de manera ordenada, será un gasto más en que incurran solo para de ganar votos y no para resolver problemas de empleo y de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Hacer campañas electorales de altos costos es ofensivo para la misma ciudadanía y para la misma población. Y en ese sentido, bueno, la demanda aquí es para tener una ciudadanía cada vez más activa, una ciudadanía con capacidad de discernimiento. En Haití avanzan los preparativos para la toma de posesión de Jovenel Moïse. El acto está programado para el 7 de febrero. Desde el Congreso piden el fin de una investigación contra Jovenel por supuesto lavado de dinero. La pesquisa la realiza la Unidad Central de Información Financiera, un organismo creado en 2004 para investigar acusaciones de corrupción. El jefe de esta unidad, Sonel Jean-François, informó que la investigación a Jovenel se abrió en 2013 y que en 2016 se envió el reporte a la Fiscalía. Y hablando de investigaciones, Jorge, les contamos que en Guatemala la fiscalía detuvo al hermano y al hijo del presidente Jimmy Morales. Los acusan de lavado de dinero y fraude en el escándalo conocido como el botín registro de propiedad. Al parecer, en el año 2013, ellos hicieron facturas para cobrar servicios de alimentos por unos $25,000 al Registro General de la Propiedad. Pero estos servicios no se realizaron. Hay 15 personas más detenidas por este caso. En Panamá, los productores de arroz protestaron en la capital. Rechazan la importación masiva de este cereal. El ingreso descontrolado a Panamá de arroz de Guyana les ha provocado pérdidas millonarias a los agricultores. El mayor importador ha sido el propio gobierno. Escuchemos a Francisco Cano, presidente de la Organización de Productores de Veraguas, y a otro de los manifestantes. Basta ya importación de arroz blanco. Miren, el arroz está perdiéndose en los campos, y ya que hay compañías importadoras de arroz que están entregándole el tiquete a camioneros para que vengan a recibir en Puerto Bardía y en Manzanillo arroz en cáscara importado de Guyana que ya entra aquí del 3 de enero para adelante. Eso es una injusticia que se hace con el productor nacional. Los productores tenemos la soberanía alimentaria en nuestras manos. No podemos jugar con eso. Ese es un mensaje que le mandamos a los políticos, a todos los políticos, los que nos gobiernan y los que nos han gobernado. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto, con nosotros los productores? Venezuela y Jamaica fortalecen su cooperación en materia energética. Los dos acordaron ampliar la refinería de Kingston. Escuchemos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez luego del encuentro. Hemos traído de parte del presidente Maduro la ratificación y el compromiso de la revolución bolivariana y del pueblo de Venezuela en establecer, profundizar y afianzar los lazos de amistad y de cooperación con Jamaica. Hemos abordado distintos temas, entre ellos, bueno, nosotros somos socios con Jamaica en una refinería muy importante en este país y estamos en un proyecto de modernización. En el marco de las relaciones energéticas, ambos somos países fundadores de Petrocaribe. Hemos afianzado también las relaciones energéticas en el marco de este importantísimo proyecto de cooperación como es Petrocaribe para todo el área del Caribe. Nos vamos a Nicaragua. El gobierno sandinista fortalecerá los programas sociales destinados a combatir la pobreza. Para este quinquenio otorgarán 136,000 bonos productivos alimentarios. ¿En qué consisten, Jorge? Sencillito, el gobierno entrega vacas, aves de corral y cerdos a familias en zonas rurales. Este apoyo sirve de impulso para la producción local, el autoconsumo y el desarrollo de las pequeñas empresas agrícolas. Terminamos este repaso informativo en la mayor de las Antillas. En Cuba crearán la primera comercialización organizadora mayorista extranjera. Se trata de la Sociedad Logística Hotelera del Caribe. Los responsables son la compañía Iberostar Hotels and Resort y la empresa cubana AT Comercial. Esta mayorista estará ubicada en la zona especial de desarrollo de Mariel y podrá importar mercancías de uso hotelero. Recordemos que el turismo es uno de los motores de la economía cubana. Solo en 2016, la isla recibió 4 millones de turistas. Naguara. Un récord histórico. Vamos a ponerle música a este viaje. En los últimos años, cientos de artistas y cantantes del mundo se sumaron a la campaña por la liberación del preso político boricua, Óscar López Rivera. La campaña dio sus frutos. Hoy los dejamos con el cantautor y vocalista boricua Rico Pavón y su canción en homenaje a Óscar. Been Too Long. This song's dedicated to Óscar López Rivera and all political prisoners. Keep your heads up. 'Cause we won't stop until you all come home. Until you all come home. Whoa, man, hold up a minute. It's been so long, I can't remember the beginning. 35 years and counting in prison. Already lived a lifetime in the worst of conditions. 12 of those years solitarily confined. Hoping that the silence would chip away at his mind. The lack of human contact, the sunshine denied. So the belly of the beast can do exactly as designed. Spirit side, it's spirit side. That's when your body's still alive, but your spirit is died. Dead, killed, slowly over time. In a cold concrete box, 6x9. And as far away from family and a friend he left behind. So it's hard to see the light or find peace of any kind. Strip search whenever the guards are inclined. And to think he was convicted of a non-violent crime. Let him go, just let him be. It's been too long, so set him free. It's been too long since he's seen the sea. It's been too long since he's heard gold keys. It's been too long without hugging family. It's been too long, so right now can we show it's never too late. Simply set it straight, open up the gate, man, the people are waiting. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Con guiro y panderos para celebrar. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Ya llegó la hora de su libertad. And he's the last one locked. From his generation, what's the reason for the freedom block? When he never heard another soul to be living in a hole at over 70 years old. I gotta let the truth be told. If any crime was committed, admit it, he's paid tenfold. But pain we can't understand. Treated like an animal in a cage and not a man. Handcuffed, shackled, moved around like cattle. All of his basic human rights have been trampled. The list so long, too many examples. More cruel punishment than any human can handle. A lifetime behind bars is extreme. For a crime that left no blood upon the scene. No bodies, no injuries to anyone. This man deserves his freedom, so let him go. Let him go, just let him be. It's been too long, so set him free. It's been too long since he's seen the sea. It's been too long since he's heard gold keys. It's been too long without hugging family. It's been too long, so right now can we show it's never too late. Simply set it straight, open up the gate, man, the people are waiting. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Con guiro y panderos para celebrar. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Ya llegó la hora de su libertad. And offered him clemency in 99. It's almost 20 years later, so now you know it's time to send him home and just let him be. To let him live his golden years with his family. I asked the president to show some humanity. Pull out your pen and end this insanity. It's been more than 35 years of brutality. Longer than most POWs internationally. And actually, why is he sentenced? More years than murderers, it makes no sense. Huh. Is it because he believes in independence? Human rights and dignity for all the world's residents? Or for standing against what he could foresee? What's happening now in Puerto Rico economically? He knew what we all know, it's no anomaly. Call it what you want, but they still run it like a colony. Let him go, just let him be. It's been too long, so set him free. It's been too long since he's seen the sea. It's been too long since he's heard gold keys. It's been too long without hugging family. It's been too long, so right now can we show it's never too late. Simply set it straight, open up the gate, man, the people are waiting. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Con guiro y panderos para celebrar. Cuando salga Oscar, nos vamos pa'l mar. Ya llegó la hora de su libertad. Libre, libre, libre, lo vi. Humilde y auténtico como el Mori viví. De aguacero y humedad a darse una limpieza. Irreprimible manglar, a semillas sembrar. Cacique resistente, libre como la corriente del río grande de Loíza. Libre como el grito desde el cerro Maravilla. Desde Fajardo hasta Boquerón, rodeado por niños, el Cimarrón. Libre, libre, libre lo vi. El de la mata, la raíz. chupando quenepas en la plaza de Ponce, bañándose bajo las cascadas del Yunque, como el cielo azul y la rica brisa del mar, dando una vuelta lo vi con Tito Kayak. Desde la cueva de Camuy hasta la del indio arecibeño, se gritan su nombre, Oscar, Oscar, con mucho cariño. Libre, libre, libre lo vi, hijo querido en su país. En San Sebastián una noche de reyes nació, y en su pecho la libertad la llamó. Para un soldado de coraje y valor, una parranda con panderos y amor. Lo vi en las cimas de Jayuya, lo vi en Mayagüez cantando trullas, lo vi en Lares de rodillas y con los brujos de Guayama encendiendo velas. Y como mi bandera de una sola estrella, sonriente en el viento, yo lo vi, libre, libre, libre, libre, libre, libre, lo vi. Anoche soñé con Oscar López otra vez, lo vi en la playa mojando sus pies, bajo el sol y sonriente, y ya yo sé por qué. Anoche soñé. Anoche soñé que mojaba sus anoche pies. Soñé. En la playa de Borinque, como debe ser. Anoche soñé. Tú luchaste por la libertad. Anoche soñé. Tu pueblo no claudicará. Anoche soñé. Porque tú eres el ejemplo de la perseverancia. Por eso te lo canto, mira desde aquí de la constancia. El 17 de enero de 2017, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó la sentencia de Oscar López Rivera y autorizó su excarcelación para el 17 de mayo. El único crimen de Oscar Vanessa fue luchar por la independencia de Puerto Rico. Ha estado Jorge más de 35 años en cárceles de Estados Unidos. Hoy, en la cubierta de este barco, te contamos la vida de este independentista boricua conocido como el Mandela latinoamericano. Comenzamos. Oscar López Rivera nació el Día de Reyes el 6 de enero de 1943 en Puerto Rico. Cuando tenía 14 años, emigró junto a su familia a la ciudad de Chicago en Estados Unidos. En su juventud tuvo que enlistarse al ejército estadounidense. Oscar combatió en Vietnam. Su paso por la guerra hizo que cuestionara la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico. Se hizo nacionalista y comenzó a luchar por la independencia de la isla. A su regreso de la guerra, Oscar promovió la organización de las comunidades pobres, negras y latinas en Chicago. Oscar participó en varios actos de desobediencia civil y de militancia pacífica contra el poder colonial de Estados Unidos sobre la isla. En 1976, Oscar se incorporó a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico. Pasó a la clandestinidad, Vanessa, y siguió peleando para lograr la independencia de la isla. 5 años después, el 29 de mayo de 1981, el FBI lo capturó y lo acusó de conspiración sediciosa. La justicia lo condenó por querer derrocar el poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y lo sentenció a 55 años de cárcel. Escuchemos a su hija Clarisa López. Mi papá no ha cometido ningún crimen, está acusado solamente de conspiración sediciosa, así que es una condena muy injustificada, 34 años ya cumplido, 12 de esos en aislamiento total, y ya es tiempo de que mi papá esté con nosotros. Ella lo mencionaba. Estados Unidos mantuvo a Oscar 12 años encerrado 24 horas en solitario en una celda de 2 metros por 3. En ese periodo, Oscar estuvo en aislamiento total en la prisión de máxima seguridad Supermax ADX de Colorado. A pesar de eso, no pudieron quebrarlo. En sus últimos años estuvo encarcelado en la prisión de Terre Haute en Indiana. Allí aprendió a dibujar y le daba clases a sus compañeros de celda, la mayoría puertorriqueños. Vanessa, ¿cómo era un día de Oscar en la cárcel? Que nos cuente el mismo Jorge. Yo empiezo tempranito a la mañana haciendo ejercicios, luego voy a un área donde pinto, leo, me paso el día entre la lectura, la pintura. Desde los años 90 hubo una campaña internacional para que Estados Unidos liberara a los presos políticos boricua. En 1999, el presidente Bill Clinton ofreció un indulto a 13 de los 15 independentistas puertorriqueños encarcelados. Oscar era uno de ellos, pero él lo rechazó porque dos de sus compañeros se quedarían en prisión. Nos referimos a Aide Beltrán y Carlos Alberto Torres. En entrevistas posteriores, él decía que no se arrepentía de esa decisión. Éramos 15 solicitando la clemencia, pero solo 13 recibimos la oferta. Y yo nunca he dejado atrás a nadie, ni en Vietnam, ni en mi comunidad. Desde el 2010 se intensificó la campaña internacional para lograr la liberación de Oscar López Rivera. Cada año se realizaron marchas, concentraciones y plantones por esta causa. Escuchemos a la independentista María de Lourdes Santiago. Exigimos que se libere a Oscar López. Oscar no fue convicto por ningún delito de sangre. Lleva 35 años encarcelado, más que Nelson Mandela. Es un acto de justicia. Es hora de que los Estados Unidos le concedan la descolonización e independencia a nuestra patria y la excarcelación a Oscar López. Escuchemos a su hermano José López Rivera cuando se cumplían 33 años de prisión. Ya es tiempo que el presidente Obama haga justicia y que excarcele a mi hermano inmediatamente. Es el preso político puertorriqueño que ha cumplido más años en la cárcel. En el nombre de mi familia, en el nombre de todos los puertorriqueños, hacemos ese reclamo. A Oscar López Rivera lo llaman el Mandela latinoamericano. ¿Quieres saber por qué? Acá una breve comparación. A los dos los acusaron de conspiración sediciosa. Fueron presos políticos. Los dos estuvieron muchos años en el más absoluto confinamiento, sin contacto con otro ser humano. Mandela estuvo 27 años en una cárcel de Sudáfrica. Y Oscar López, 35 años en prisiones de Estados Unidos. Mandela luchó contra el apartheid. Oscar contra el colonialismo. Escuchemos a Danilo Lachapelle, pastor de la Iglesia Evangélica Española del Bronx. Ya entendemos que cumple 34 años. Y ya esto se ha tornado en una gran injusticia que está cometiendo el gobierno norteamericano contra un ciudadano latinoamericano, porque Puerto Rico pertenece a la patria grande latinoamericana. La lucha por su liberación se internacionalizó. A esta causa se le sumaron artistas, políticos y deportistas. Y los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel y el obispo Desmond Tutu. Escuchemos al congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez. Está preso por amar a su patria. Y eso no es algo por la cual se debe castigar un ser humano. Después de 35 años por el único delito de querer su patria libre e independiente, es tiempo que el presidente le dé su libertad. Cerramos con las palabras del cantante puertorriqueño René Pérez del grupo Calle 13 en un acto por Oscar frente a la Casa Blanca en Washington. Su lucha no tendrá estatuas de reconocimiento como cuando él muera, porque su lucha, aunque es por su país, su propio país no le entiende. Su lucha no se escribirá en los libros de historia. Su lucha no la enseñarán en las escuelas de Puerto Rico, porque nuestras escuelas no nos enseñan a luchar por nuestra independencia. Su lucha es y será más heroica que la de Washington, porque a diferencia de Washington, Oscar López no tuvo que matar ni hacerle ningún daño a nadie para luchar por su independencia. Finalmente, el 17 de enero de 2017, Barack Obama conmutó la sentencia de Oscar López Rivera y autorizó su excarcelación, que se concretará el 17 de mayo de este año. De esta forma, el pueblo latinoamericano y caribeño consiguió una victoria titánica frente al imperio colonial estadounidense. La excarcelación de Oscar López Rivera puede ser el punto de inflexión del movimiento independentista puertorriqueño. Vanessa, solo el tiempo lo dirá. ¡Cierra la vista! Llegamos a puerto. Si quieres enviarnos tu mensaje en la botella, escríbenos al Twitter @nuestrocaribe o al correo caribenuestroradiosur@gmail.com. Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos 5 opciones. Primero, síguenos en el Twitter @nuestrocaribe. Repetimos, @nuestrocaribe. Segundo, visita la página web www.laradiodelsur.com.ve. Además, tienes a nuestros hermanos y hermanas de Telesur, Nodal y Prensa Latina. En sus portales web puedes conseguir información actualizada de nuestro mar maravilloso. Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, México, Argentina y Panamá.